Diana Vargas, de México, del Distrito Federal de México. Yo soy Guadalupe Solís y vivo aquí en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que más les llamó la atención del espectáculo? Todas las pantallas, lo moderno que es, cómo de repente se desaparecen y vuelan y vuelven a aparecer. Todo está muy bonito, la verdad. Lo que me gustó muchísimo es el ballet, la agilidad que tienen los bailarines. Es impresionante cómo se mueven. Tienen agilidad y una dulzura, unos movimientos muy, no sé cómo decirlo. Sí, muy suaves, muy suaves. Bonitos, muy sutiles, muy, muy bonito. ¿Ustedes recomendarían el espectáculo? Sí, claro, ampliamente. Claro que sí, Sí, es un gran espectáculo. El Rey Mono. Conoce a uno de los héroes más divertidos, traviesos y poderosos en un viaje lleno de aventuras. Un espectáculo de danza de Shen Yun. Desde Nueva York, ahora llega El Rey Mono. Del 8 al 17 de mayo en el Centro Cultural Teatro 1. Compra tus boletos ya por Ticketmaster. Estás escuchando Sonido de la Esperanza.